¿Ah, no? Creo que sí. Buenos días, estamos aquí en Exprímete. Una semana más tenemos a Adri en la pecera. Buenos días. Glu glu. Alex con su sección. Hola. Fantasma. ¿Cómo estamos? Laura con su sección fantasma. Uy, hola, buenos días. Y yo, Cédrico, al mando de todo este caos. Bueno, hoy tenemos a José Koala. Hola. Que nos va a hablar de su proyecto, bueno, Tropos. Es uno de los que lleva el proyecto. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. ¿Qué son los tropos? Bueno, los tropos son unos seres fantásticos, unos seres imaginarios que pueden ver y modificar las emociones de las personas. Tropos es un proyecto que llevamos 13 meses trabajando en, o sea, que en él. Lleváis tiempo. Claro. Somos cuatro grupos, y nos hemos juntado para sacar adelante el primer capítulo de esta serie. Y nos ha costado 13 meses en sacarlo adelante. ¿Pero cómo es que estos seres pueden modificar los sentimientos? Pues nos hemos inventado... A ver, todo surgió de unas conversaciones de decir... Oye, ¿por qué cuando alguien habla del amor o habla de estas emociones así tan por encima... Siempre caen en los mismos tipos, ¿no? De imágenes, de reflexiones o las canciones de amor de estas los 40 principales siempre hablan con las mismas palabras, ¿no? Decimos, oye, ¿y si alguien está manipulándonos las emociones y está haciendo que todos sintamos lo mismo y hablando de lo mismo? Y a partir de ahí dejamos volar la imaginación y nos inventamos estos personajes. Muy bien. Tropos, los exploradores del corazón, ¿por qué ese nombre? Pues... Queríamos definirlos. En realidad todo esto está medio a hacer, ¿no? Uno de nuestros objetivos es que lo hagamos o que se desarrolle colaborativamente. Esto significa que estamos nosotros como profesionales, que al final somos los que controlamos el medio, pero invitamos a otros compañeros o a gente que aporte ideas para ver cómo se desarrollan los tropos. La palabra tropos tiene varias... Yo me juré que cada vez que me hicieran esta pregunta iba a responder una cosa, ¿no? Distinta. Así que hoy voy a responder sobre el recurso literario, ¿no? Que al final es el más típico. Los tropos son cuando quieres decir una cosa en sustitución por otra. Entonces ahí dentro tenemos la metáfora, sí. Y pues goles todo, ¿no? Bien, te digo otra cosa. Aquí, con variedad. ¿Quién se encargó de la producción y la comunicación? Pues la producción y la comunicación se han encargado dos proyectos, uno que se llama Reading, que son de aquí de Alicante, y otro que se llama Tangencial, que es una asociación cultural de Barcelona. En total son tres personas y yo, que hemos estado con la producción y la comunicación. Nos ha faltado gente en producción. Hemos sido 24 en total y en producción hemos estado muy poquitos. Bueno, ¿quién fue el director artístico y guionista? El director de arte ha sido Juanfran, que es de otro colectivo de Valencia que se llama Engranaje, que es el que le ha dado la forma con toda la escenografía y todo el atrecho, junto con dos compañeras que se llaman María y Irene, y el guionista ha sido yo. Que yo vengo de parte de Ciudad de la Sombra, y al final pues nos hemos juntado cuatro colectivos, ¿no? Barcelona, Valencia y Alicante 2, y hemos sacado adelante esto. Pero bueno, es el primer capítulo, estamos empezando y esto tiene que, sí, sí, que seguir adelante. Yo no pude ir, me puse malo y me quedé con la gana de ir a verlo. Ya, lo subiremos a internet cuanto antes porque hay mucha gente como tú que lo quiere ver. Mañana lo estrenamos en Yecla, que yo soy de Yecla, y como nos ayudó el ayuntamiento en parte de la financiación, pues vamos a hacer el estreno. No entiendo, ¿qué ayuda? Sí, sí. Eso estuvo muy bien, porque uno de los de las posibilidades que ofrecimos era poder venir al rodaje. Entonces el ayuntamiento de allí, bueno, el concejal de cultura, se lo curró y mandó a 5 alumnos de un instituto a venir a ver cómo grabábamos. Están ilusionadísimos y bueno, ellos se llevaron una experiencia y nosotros nos llevamos un pequeño pellizco de la parte de total que conseguimos, ¿no? Bueno, yo para el próximo capítulo quiero estar por lo menos presente a ver cómo... Muy bien. A ver cómo vamos. Sí. Esto fue muy divertido porque vinieron desde Yecla, que es un pueblo de Murcia, y parte la grabamos en la caja negra de las cigaleras. Sí. Y se creían que las cigaleras era Ciudad de la Sombra. Y yo casi digo, no le digas la verdad, dile que sí. A ver qué pasa en mi pueblo cuando vuelva, ¿no? Bueno, ¿por qué este proyecto? Pues, mira... Joder, qué pregunta. Hace muchos años haciendo entrevistas y voy buscando... A ver, hace... Yo qué sé, yo acabé hace 3 años la carrera y siempre me pedían las mismas cosas. O no me pedían nada, ¿no? Porque ya sabes cómo está todo. Sí. Y en diciembre del año pasado ya estaba cansado de hacer lo mismo y decía, jolín, yo quiero hacer algo... un poco más complicado, que me esfuerce más, que el grupo sea más grande. Conocemos a mucha gente muy buena. Y en qué mala hora lo dije, porque vamos, 13 meses sin parar. Sin, bueno, vamos, que hemos conseguido sacarlo adelante, esto es un orgullo, pero hemos cubierto costes, o sea que aquí el peor negocio de mi vida. 13 meses para 25 minutos, ¿no? Hostia. Pero bueno, tenemos un prototipo, de un primer capítulo, un... algo muy nuestro, algo que podemos hacer lo que queramos con ello y yo qué sé. Bueno, los comentarios que he visto sobre la serie, la gente le gustó. Tiene un ambiente, una estética, no sé, que a mí me gusta mucho y a la gente también. En cuanto al lenguaje audiovisual, pues yo he hablado con otros compañeros de realizadores audiovisuales y está muy verde este capítulo. Dijéramos que el esfuerzo es que era todo tan nuevo para todos nosotros que sacar un personaje nuevo, contándolo de una manera nueva y un equipo que nunca había trabajado juntos. Entonces, bueno, pues eso. Según cómo se mire, es un exitazo o hay mucho que trabajar, ¿no? Todavía. ¿Cómo se financia el proyecto? O sea, ¿quién pone la pasta? Sí. Pues yo tengo una estrategia que no me ha funcionado en los últimos 10 años. He sido muy majo con mucha gente, esperando que alguno de ellos tuviera un tío rico, pero nadie tiene un tío rico, ¿no? Así que no me ha funcionado y acabamos pidiendo a través de crowdfunding, ¿no? Financiación colectiva, en la plataforma Goteo. Pues lo subimos ahí, nuestro proyecto, salió adelante, conseguimos llegar al mínimo y bueno, pues hemos conseguido que 90 personas o instituciones pongan un pequeño pellizco y llegará al mínimo para cubrir costes, ¿no? El Goteo está muy bien, la plataforma Goteo, porque está, pues eso, aparte de nuestro proyecto, llevan solo 2 años funcionando o 3 y han sacado muchísimos proyectos que están muy interesantes. No sé si la conocíais, pero... Pero es una manera de financiación. Yo conocía otra que creo que era Lánzalo o sí. Lánzanos. Pero vamos, que el tema del crowdfunding últimamente está ahí principalmente para apoyar este tipo de, claro, de proyectos. La principal diferencia entre Goteo y Lánzanos, en Goteo, los proyectos que entren a Goteo, ellos exigen que sean de ADN abierto, le llaman. Que haya una parte que tú se la retornes a la comunidad abierto. Por ejemplo, si eres un compositor de música y vas a pedir este modelo de financiación para sacarte tu disco, pues al menos una canción tiene que ser Creative Commons o todo el disco, o por ejemplo hacer un manual de cómo tú compones canciones, abrir algo para que la gente lo pueda usar, ¿no? Sí, que a lo mejor que se justifique ese pago, ¿no? Claro. Entonces nosotros, bueno, Tropos, este primer capítulo es Creative Commons y aparte nos comprometimos a hacer unas cápsulas docentes, una serie de vídeos de explicar, pues bueno, cómo hemos hecho nosotros el guión, cómo hemos hecho nosotros la producción. Eso me interesa, ¿eh? Sí. Pues nos está llevando más curro de lo que creíamos, ¿eh? Pero bueno, ahí estuvo muy bien porque vinieron 2 chicos del García Berlanga que estaban haciendo su módulo de realización audiovisual y vinieron a Ciudad de la Sombra a hacer las prácticas para realizar estas cápsulas docentes. O sea que al final ha sido un equipo grande y cada uno... Sí. Bueno, yo tendría que haber soltado un poco de lastre, la verdad. En la próxima suelto. Bien. ¿Quién es el protagonista de la serie? Pues el prota es un niño. El protagonista se llama Amadeo y, bueno, el actor es Rafa Suárez. No, mentira. Rafa, y ahora no me acuerdo del nombre. Rafa Suárez es un compañero mío. Rafa, no me acuerdo del nombre. Bueno, está en la página de Tropos, perdonad. Y es un niño que hicimos un casting en una en dos clases de teatro infantil. Sí. Y bueno, la directora de actores, Ana Giannini, se enamoró de este nene y lo ha hecho genial. Y además en el estreno vino toda su familia, la madre está encantadísima y un gustazo. Ahora es una de las cosas que nos hace meternos un poco de prisa para seguir adelante con el proyecto, porque el niño tiene 11 años y dentro de nada le sale bigote y no puede ser. Esto va a ser como Harry Potter o algo así, ¿no? Va a ser una cosa rara. Bueno, ¿qué habilidades tiene Amadeo? Pues Amadeo está descubriendo sus habilidades tropos. Entonces, el chaval vive solo con su abuelo. Dijéramos que todo este primer capítulo son muchas líneas, muchas posibilidades para ver qué pasa, ¿no? ¿Por qué solo vive con su abuelo? ¿Qué ha pasado con las mujeres, ¿no? Entonces las habilidades que tiene este niño, Amadeo, empiezan siendo que puede ver las emociones de las personas, puede ver y escuchar a las personas hablando con sus emociones, y esto lo vemos, y luego no solo puede verlas, sino que también puede modificarlas, ¿no? Hay en un momento en que pasa una cosa y una de esas personas cambia bruscamente la una de esas personas cambia totalmente su manera de entender el mundo, ¿no? Entonces hay otros tropos, Amadeo no es el único tropo. Vale. Y bueno, a ver qué pasa. Si en principio este primer capítulo es muy dulce porque el prota es un niño, vive con su abuelo, está descubriendo esta parte de los tropos, pero aquí hay mucho que decir. Yo creo que el mundo de las emociones no es tan dulce como este primer capítulo, ¿no? Pero Amadeo nace con esas habilidades o... Sí. Nace con ellas, ¿no? Sí. Lo que pasa que si se hace el loco, se las olvida. Entonces ahora mismo está como aprendiendo y preguntándole a su abuelo qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa con él? Ah, que su abuelo también las tiene. Claro, sí. O sea, eso se hereda de familia, vamos. Pues en principio... Es que esto es un debate que yo quiero que salga para ver cómo lo llevamos. Yo creo que todo el mundo es tropos, lo que pasa es que hay unos que se hacen los locos y acaban siendo corazones grises, y otros que nos hacen los locos y son tropos. Pero todo el mundo es tropos, no es eso que son especiales. Me has pillado, yo también soy tropo. Claro. Vamos. Estamos aquí destripando la historia. Bueno, ¿para cuándo el segundo capítulo? Buena pregunta. Pues mira, ahora estamos trabajando... para saber cómo, pues cuál es el modelo de todo esto, cuál es la estrategia, porque de momento ha sido maravilloso que hayamos llegado hasta el momento, pero fíjate la estrategia, ¿no? 13 meses trabajando para 25 minutos y subirlo a internet y chao. O sea, es fatal, ¿no? Se nos tiene que ocurrir algo más para, ostras, pues para que podamos permitirnos seguir adelante, ¿no? Pero yo un año más como este no lo aguanto. A nivel personal, ¿no? De energía, porque ha sido mucha energía, pues... Bueno, pues ya, si uno tuviera un curro estable, pues dices, mira, el tiempo que me... Pero no es así, ¿no? Entonces ahora mismo estamos trabajando para ver cómo podemos hacerlo, cómo podemos hacer que el rodaje sea, bueno, más asequible, que pueda venir más gente a verlo, el desarrollo de la historia, quién pone dinero, cómo lo pone. Claro. Porque, claro, nosotros lo queremos subir a internet... Y en internet no tiene sentido cobrar para verlo. Entonces, ¿cómo nos inventamos el modelo, no? Y bueno, el día 5 de febrero tenemos una reunión entre nosotros que vamos a invitar a distintos agentes de distintos mundos. Pues queremos que venga una psicóloga, porque le gustó mucho el desarrollo de las emociones que hicimos. Quiero que venga dos compañeros de audiovisual, a ver si se animan. Van a venir gente de relaciones públicas, van a venir también arquitectos, yo qué sé, pues a ver si se nos ocurre algo, ¿no? Y ahí estamos haciendo reuniones antes de ponernos a trabajar en el guión de la siguiente historia, porque si no, nos tiramos a la piscina y es un sálvese quien pueda y no puede ser. Así que no lo sé cuándo va a ser, ojalá que pronto. ¿Notáis la falta de financiación por parte del gobierno central? Sí, hombre, Nosotros ni nos pusimos a buscar subvenciones, porque las subvenciones que ellos están dando es para... Dijéramos que no piensan en situaciones como nuestro proyecto, ¿no? Son subvenciones para películas que ya tienen un alto presupuesto, hechos por productoras de un alto presupuesto, y entonces si recaudan tanto en taquilla, le dan tanto, ¿no? No sé si sabéis que hace unos meses el José Luis García compró no sé cuántos miles de entradas para que su película pudiera tener las ventas para poder conseguir la subvención. No, entonces, tenía al final, ni idea. Se está subvencionando pues a los grandes directores, que no son tan grandes, pero a los más asentados, ¿no? Sí. Total, que pasamos de todos esos rollos para al menos poder tener libertad de decisión, porque es que si no nos vamos a dar de contra un muro que no lo vamos a conseguir y encima lo tenemos que hacer a su manera. Entonces, ahora mismo la libertad... Otra cosa no, sí, pero la libertad que tenemos para decidir que este capítulo, que ahora mismo son 25 minutos, a lo mejor lo subimos a internet y son 5 capítulos de 5 minutos. Sí. Yo qué sé, todas estas discusiones o todas estas posibilidades no la podríamos tener si no lo hubiéramos hecho así, ¿no? Vía crowdfunding. Bueno, ¿el público puede participar en la historia? Sí. Claro, nosotros en cada proyección hemos proyectado ya en Barcelona, hemos proyectado en Alicante, mañana proyectaremos en Yecla. En cada día del estreno tenemos un libro, como un libro de visitas, donde invitamos a la gente a que nos pase sus contactos o sus propuestas de colaboración para poder sumarse en el proyecto, ¿no? Aparte de este libro siempre está internet, ¿no? En nuestra página antropos.es o en la página de Facebook, ahí estamos intentando... formar un equipo, formalizar un equipo y en distintos grados. A lo mejor hay gente que simplemente quiere aportar cierta parte de su tiempo, o a lo mejor hay gente que se quiere implicar más y quiere estar como en el núcleo duro, ¿no? Ahí estamos. De momento todo esto está siendo un faro para llamar a los marineros que se animen a venir para acá. Poquito a poco. Bueno, a mí, yo... Parte, un poco de producción, sí. Aunque sí puedo echarle una mano. Ole. Me gustaría. Y también el tema de guiones también me interesa. Muy bien. Ostras, pues tienes que venir el 5. Si te apetece, claro. Estás invitadísimo. Yo tengo una amiga que está estudiando imagen y sonido. Si os puede hacer falta en cualquier cosa, yo puedo hablar con ella. Ole. Pues dile que por favor nos escriba. De momento estamos haciendo una base de datos de estas personas. Y jolín, cuanto más seamos, sí, yo creo que más posibilidades tenemos. Yo creo que entre nosotros nos podemos ayudar. Claro. Seguro. También es... Si tú no conoces, a lo mejor yo conozco a alguien que conoce. Es... Yo creo que ahora mismo es evitar estar parados. O sea, tenemos que... muchos de nosotros tenemos muchas ilusiones, muchos de nosotros tenemos muchos conocimientos de, jolín, de las cosas que nos gustan. Vamos a juntarnos y a hacer cosas. Porque si no, bueno, la depresión está ahí, ¿no? No, y que es cierto que desde aquí, desde Radio Juan 23, sabemos que los proyectos salen únicamente por la red de contactos, es decir, por el pequeño esfuerzo, el pequeño granito de arena que aporta cada una de las entidades con las que colaboramos. Sí. Que es que, vamos, no seríamos nada sin todos los que nos es apoyan. Que funcionamos así. Sí, y funcionamos muy bien, por cierto. Sí. Pues... Bueno, acaba de aparecer el señor Alfonso. Bueno, la entrevista, si alguien tiene más preguntas... ¡Otra! Hola, buenas, perdón. Estoy hablando en directo, ¿no? Sí. Pues ya no molesto más. Dios. Alfonso, no se come con la boca llena. ¿No se come con la boca llena? Claro. ¿O no se habla con la boca llena? Qué chiste. Es una coña de ahí. Humor inteligente, no lo entiendes. Alto, alto, alto. Las peleas para lo que mejor te pone aquí, ¿no? Bueno, pues ya hemos terminado con la entrevista. Sí. Muchas gracias. Me ha encantado que vinieras. Ha estado muy bien. Bueno, pues muchas gracias por ayudarnos en la difusión y nada, y repetir que estamos ahí en tropos.es. Si alguien se anima a enviarnos un email, un aporte, lo que sea, y dentro de poco subiremos el capítulo. Para el día 5 estaré ahí. Muy bien. Ya fue, me pasar la dirección y... Sí, yo también intentaré pasarme por ahí para... Perfecto. Pues muchas gracias, chicos. Porque a mí el tema, lo del guión me gusta mucho. La última vez que hiciste un taller en Camón... Sí. las plazas ya estaban y me quedé. Pero la próxima vez ven, porque hay gente que se apunta en los talleres de Gamón y luego no viene. Y a mí me dicen, ¿lo tienes petado el taller? Y luego somos 12. Y digo, bueno, aquí cabe más gente. Bueno, y también si necesitáis a alguien para la banda sonora, música o lo que sea, mi madre dice que soy músico. ¡Qué bonito! Si puedo ayudar en lo que sea, pues... Ole. Eso es eso, que yo tengo cosas de producción musical, también sé que... Ole, pues mira, la banda sonora estamos muy contentos porque ha sido también una suma de... Bueno, hay cuatro personas del conservatorio y otro compañero, y se han juntado y han hecho una pedazo de banda sonora de increíble. Pero eso, no se conocían entre ellos profesionalmente y han hecho una banda sonora, y a ver en las próximas cómo lo hacemos, y bienvenidos. Pero, yo conozco muchos músicos, estoy en Puente Gramas. Si es que en Alicante hay un montón de artistas y de músicos, hay un montón, y de audiovisual hay muchísimo, y escritores también, entonces aquí... Hay arte. Sí, sí. Está la ciudad llena de contenido y... Pero yo me refería más en la parte vocal, por si algún cantante o algo. Ah, muy bien. Mi madre dice que soy músico y en algo tendrá razón, supongo. Muy bien, pues haremos un casting, a ver. Bueno, pues vamos a seguir con una canción de David de Gregorio, Señales. Pensamiento que muerde y se va, cada vez que sopla el viento tejiendo el invento de la soledad, cada tormenta pasada, cada madrugada secándose el sol, cada sentimiento vivo, cada vez que olvido escuchar la intuición. Suelto quedándose envuelto de preocupación, cada equilibrio logrado contra los cerrados por imprecisión, cada territorio llano mirado en el plano de esta realidad que se inclina poco a poco dándole otro foco de espacialidad. Y vos, ¿por dónde andás? Dejando sentido a cada ritmo vivo de toda canción, cada sensación de calma una vez que el alma me invita a frenar y a mirar el mundo entero desde otro sincero y preciso lugar. Y vos, ¿por dónde andás? Dejándote caer, soy yo. Dejar que Exprímete, el magazine que se hace jueves y jueves no en la radio comunitaria de Juan 23. Con Cítrico y Esquizo a los micros y Miguel desde el refugio termonuclear de la radio con Adri a los controles. Sintonízanos en www.radiojuan23.com y encuéntranos en nuestra página oficial de Facebook. Bueno, ahora sigue Alex con su sección Prime Time. Van de Woody Pax, definí el rap, le di calor, color y más. Dejé llevar a otro lugar mi mente inerte y no vi más que los restos del Edén que destrozó la humanidad. No hay patria, no hay bandera. DJ Forth, representante a los platos del colectivo alicantino Sur Tribu, lanza su última mixtape llamada Black Back in the Days. Una vez más, el videoclip de adelanto de esta mixtape corre a cargo de Sore 6 de la Chusta Studios Producciones. En dicha mixtape encontraremos las colaboraciones de Ba, Sila, Haloner y Alchasi, del sueco Bill Prack, y de los MCs alicantinos Kio, Madnas, Borja de Sulpur, Four Invaders, Cres, Santiu... Es que esta letra no se entiende. ¿Sabes qué pasa, niño? Que se ponen todos unos nombres muy complicados. Sí, ¿eh? Es eso. Vamos a romper una lanza a favor de los nombres en español, por favor, de todos los raperos. Pasa el siguiente párrafo. Y etcétera. Sí. Totekin y Chota en Alicante. Dará lugar en la sala de Wanda Alicante el 2 de febrero. La entrada costará 12 euros. Podréis conseguirlas en Ticketmaster. Y ya que estoy, os diré por dónde estarán durante la gira. El 1 de febrero en Valencia, en la sala Mirror. El 2 de febrero en Alicante, sala de Juan. El 15 de febrero en Granada, Industrial Coopera. 16 de febrero en Córdoba, sala Metrópolis. 23 de febrero en Murcia, sala Estéreo. 1 de marzo en Barcelona, sala Apolo. 8 de marzo, Málaga, Eventual Music. Y 9 de marzo en Jaén, sala Karma. Un segundo macro que es una crema, escupido como flema, encadena un flow que te quema, pa' tu trena, si no llega rompo tu esquema. Las palabras hacen posible que algo tome significado, y si se escuchan, enuncian la verdad. Y la verdad es que en este país algo va muy mal. Había algún mindundi que se dio por aludido, me dio por sacudirlo con estos tres. Como ves, no he desaparecido, solo he advertido que he cambiado. Yo ahora soy más complicado que subir el Everest. Soy un mapamundi, por eso me lío, me cargo solo de pensarlo. Pues a mil críos de forma vil les fundí por unir a estos cuatro de mi bando armados. Y vi quien disfruta viendo clan, otros poniendo multas y otros escuchando a Butan Clan. Sigo luchando porque esto no siga la estacada, cansado viendo que cagada tras cagada no sirve de nada. Bueno, hoy actuación del gran Alfonso Copé en Hasta los Urdangarines, en El Gato que Habla. O sea, hoy a las 10. La entrada cuesta 5 euros. También en 8 y medio, micro abierto. Está en la Plaza Santa Teresa. Y también El Flaco y sus canciones en El Jaleo. Y bueno, más eventos así importantes no me parecen. Así que es el turno de Laura. Bueno, me parece que me toca, entonces... ¿Se estrena? Estreno. Voy a estrenar una nueva sección, que son las actividades del Plan Integral de Barrios de Zona Norte, es decir, me voy a centrar solamente en todas las actividades que se dan por aquí, por la zona, y concretamente hoy voy a hablar de la Concejalía de Cultura y de la Concejalía de Juventud. Sobre la Concejalía de Cultura, decir que han vuelto a abrir el plazo de inscripción de cursos con plazas vacantes. del programa Alicante Cultura. Ya sabéis, son actividades muy variadas. Tenemos tai chi, tenemos incluso cursos de plancha, chicos. Me estáis escuchando, ¿no? Bueno, bueno. Yo sé planchar. ¿Qué? Yo no sé planchar. Pues sé, bueno, a ver si hacemos el curso, ¿eh? Y yo sé. ¿Tú sabes, seguro? Ya veremos, ya veremos. Ya te pasaré la colada. Todos decimos lo mismo, pero... Exacto, sí, sí, sí. Tú has dicho la verdad. Cuando trabajaba de comercial me tenía que planchar los trajes. O sea... De comercial. Bueno, decir que el plazo de inscripción está abierto hasta el 30 de abril, ¿vale? Lo único que, como las plazas se van cubriendo por orden riguroso de inscripción, pues no tardar, porque hay cursos de verdad interesantísimos de pintura, de, ya os digo, de ejercicio físico, hay muchos disponibles. ¿Dónde os podéis inscribir? Pues en alicante.es/cultura. ¿Vale? Vía web, y si no, en los telecentros de aquí de la zona norte, es decir, el telecentro que hay en Plaza Argel o el telecentro que tenemos aquí al ladito de la radio en el Complejo Social Luis Martínez, ¿de acuerdo? Eso por un lado sobre la Concejalía de Cultura. Luego también tenemos ahora disponibles en la Concejalía de Juventud, por supuesto, todos los cursos que se inician en Unamuno. Entonces, de 16 a 35 años, ya sabéis, para nosotros, para los jovenzuelos, tenemos, esta semana han empezado inglés básico, peluquería y estética, técnicas de estudio. Bueno, técnicas de estudio, decir que es también de 12 a 16 años, es decir, que para los más jovencitos también pueden asistir. También tenemos español para extranjeros, inglés medio y peluquería y estética. Ya sabéis, todos estos cursos han empezado esta semana, pero están disponibles, por lo que todavía hay plazas, así que os animo de verdad a que os paséis por allí por Unamuno y os informéis. Pero, que... El de inglés que creo que ya está hasta arriba, ¿eh? ¿Cuál? ¿El básico o el medio? El no básico. Sé, creo que es el básico que ya está. Como voy mucho por allí, pues oigo comentarios. Bueno, pues ya nos han dado información adicional, pero de todas formas, bueno, irá a informaros porque seguramente habrá una bolsa y para el siguiente se os tendrá en cuenta, seguro. Y por mi parte, creo que nada más. De momento, en Zona Norte. Bueno, pues aquí estamos una semana más en Exprímete con el noticiero. Y ya sabéis que me gusta coger noticias extrañas, ¿no? Así que vamos a hablar de alguna que otra un poco escambrosa. Vamos a tocar un poco un tema que a mí me gusta, aunque para lo que se va a decir hoy aquí, pues no sé yo si os gustará tanto. A ver, a ver. Un padre chino, primero he de ponernos en situación, ¿vale? Vamos a hablar de los MMORPG, esos son los juegos multimasivos online. Por ejemplo, vale, si os digo el World of Warcraft, ya sabéis qué tipo de juego es. Y en China y en Corea y todas estas zonas, que estos juegos son como aquí jugar al fútbol, ¿vale? O sea, es una cosa que lo tienen de deporte nacional. Entonces, la noticia es, un padre chino contrata a un sicario virtual para que acabe con todos los personajes de su hijo en los juegos online. ¿Cómo? Un padre contrata a un sicario virtual para que se cargue a los personajes de su hijo para que deje de jugar. ¡Madre mía! Y os leo un poco lo que nos cuentan. Dicen que Xiao Feng no hacía otra cosa que jugar en red. A sus 23 años no quería estudiar ni trabajar. Vamos, un nini chino. Y mucho menos tenía tiempo para pensar en encontrar novia. Eso sí, era un gran maestro de los juegos masivos online, los populares MMO. Desesperado y harto de esta situación, el señor Feng, el padre de Xiao, se buscó la vida para encontrar un sicario virtual que hiciera el trabajo sucio, acabar con todos y cada uno de los personajes que su hijo fuera creando en distintos videojuegos hasta que se aburriera y los dejara. Pero, no sé, qué genial, o sea, qué genial. Yo, Ahora, no, ahora ponernos en situación. O sea, me imagino al chaval este yendo a la tele a decir que su padre, tío, que su padre se ha cargado a todos los personajes del videojuego. O sea, lo que sería mortal. Yo conocía esta noticia, pero no conocía el dato de que el tío tenía 23 años, lo cual me ya hace... Hay que traerlo aquí para entrevistando. Aquí hay que traer a mucha gente. Hay que traer a este, a Kurt, el Pólvora. O sea, hay que traer a mucha gente para... Bueno, siguiente noticia chorra, porque esta es una chorrada de tres pares. Ya sabéis todos, conocéis el traductor de Google, ¿no? Sí. Ese que a lo mejor pones una traducción de español a chino, te dice una cosa que obviamente no entendemos, pero si lo vuelves a traducir de chino, lo mismo que te ha dado, a español, te da una cosa que no tiene absolutamente nada que ver. Cierto, cierto, cierto. Entonces... Hay una noticia que ha salido últimamente y es que alguien estaba tan aburrido en su casa que se le ocurrió escribir en el traductor Jordi Pujol. Y el resultado que le dio fue Abraham Lincoln en inglés. ¿En serio? Sí. Os lo leo. El traductor de Google ha sorprendido a muchos con un resultado que se puede calificar como mínimo de peculiar e impactante. Desde hace algunos días, la famosa herramienta de buscador traduce el nombre del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, por el del admirado 16º presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln. Este error solo se produce si se introduce el nombre en catalán y se traduce a cualquier otro idioma. Hostia, o sea, que no es que traduzcas a inglés, es que se traduce a cualquier idioma. O sea, lo traduces a castellano y de pronto se convierte en Abraham Lincoln, ¿o qué? Pero ¿y esto por qué? O sea, no entiendo. O sea, esto piensa que no hay un tío escribiendo, si ponen esto se va a traducir. Eso es una... Es todo automatizado, entonces pueden pasar estas cosas. Pero ya... Es curioso. Bueno, esto es como, claro, como el otro día, no sé si visteis el intermedio, que comentaron que, bueno, no sé qué personaje famoso, no me viene ahora a la cabeza, era una señora que trabajaba en política y decía... ¿Quién salta? No, es Alfonso, que tenemos aquí el CD de... Puente Gramita, ya no molesto más. Ahora después, si queréis, os cuento lo de Puente Gramitas. Vale, vale. Pues nos lo dejamos aquí, que sí. Ya tenemos CD de Puente Gramitas. ¿Qué decía? Es que había que dejar la última hora que entrara, sí, sí. Entonces, decía que eso, que había demandado a Google, esta señora, ¿vale? Porque decía que su nombre estaba asociado a prostituta, vamos, mal dicho. Pero, sí, sí, venir rápido. Entonces ponía su nombre y automáticamente, quiero decir, por asociaciones de Google, la siguiente palabra que aparecía era prostituta. Claro, porque la gente cuando buscaba su nombre se ve que lo asociaba a esa palabra y entonces al final apareció automáticamente. Entonces demandó a Google. El resultado fue que Google le dijo, lo siento, pero esto es una estadística. Si tu nombre aparece al lado de esa palabra, te aguantas, básicamente. Entonces, sí es así, ya está. Es que es así, o sea, realmente, yo qué sé, es como el que se llama... Harry el Sucio, yo qué sé, y busca y te sale la película, pues... Sí. Por llamarlo de alguna forma, justo. Pero... Bueno, y de hecho, para seguir con el cachondeo, pusieron un par de nombres más. Entonces pusieron Wyoming es y salía gay, claro. Pero es que luego pusieron cualquier otro nombre, el presidente es y salía gay. Luego, no sé quién es y salía gay. O sea, es la gente directamente con lo que comenta... Si carga... Es que internet te puedes descojonar en nada. O sea, tú entras, por ejemplo, a Google y pones... Vamos a ponerlo ahora en directo. Si tú pones en el buscador me gusta... Vamos a ver si nos deja. Te da sugerencias. Sí. Vale. Vamos a poner, por ejemplo... Me gusta matar. Y te pone, me gusta matar gatos, me gusta matar perros y me gusta matar personas. O sea... Es que la gente está muy mal. Sí, o sea, me gusta comer. Me gusta comer popó. Me gusta comer bien. Me gusta comer mocos. O sea... Eres muy... Bonita pero mentirosa. Eres muy guapo. Eres muy chuli, eso de los Simpsons. Eres muy fea, o sea... Google te da sugerencias y hay, bueno, hay selecciones muy buenas. ¡Ay, que es la tarjeta de Ralph! Me acabo claro. de pasar. ¡Qué genial! Entonces, entre Google y Yahoo Respuestas te puedes pasar toda la tarde Vamos, un día si queréis bueno, os hago... esto es mejor que el noticiero, vamos a hacer una sección de esto. Si queréis un día os hago una selección de... Qué bueno, vale, petición. O selección de Yahoo Respuestas, que ya lo hice un poco en el programa este especial del año pasado de Navidad. O sea, se puede hacer... Genial. De todo esto, de cachondeo ahí, de sobra. Pero tengo más noticias, a ver qué os creíais. A ver. Dispara. Vamos a ver. Esta. Sordo es apuñalado al confundirse sus gestos con códigos pandilleros. ¿Qué? El pasado 9 de enero, Terrence Ervin Daniels, de 45 años, un ciudadano sordo de Burlington, Carolina del Norte, estaba hablando con un amigo mediante el... Vale, internet ha decidido jugármela. Bueno, el caso es que este hombre estaba hablando con un amigo suyo en la calle. Entonces, si carga la página, os podré continuar diciendo el titular de la noche. Parece que vuelve. Bueno, pero supongo que era claro que estaría hablando con el amigo mediante lenguaje de signos, claro, y algún otro pandillero contrario, ¿no? Diría... No, era un hombre normal y corriente y supongo que saldría algún... Encima no era de ninguna banda. No, no, ni nada. Con 45 años... Oye, de todo se ha visto en esta vida. Sí, sí, pero bueno... Yo creo que el tío estaría... A lo mejor eran mafias de la banda. Estaría ahí hablando con su compañero, pasaría una banda esto del Bronx o algo y empezaría ahí... Se creían que estaría Niga, te mato o algo así y... Sí, sí, sí. Os leo la noticia que ya las tengo. Pues eso, este hombre estaba hablando con un amigo mediante el lenguaje de signos cuando fue brutalmente apuñalado por el joven de 22 años, Robert Jarell Neal, quien confundió los gestos de la víctima con algún tipo de código de los que utilizan los pandilleros o la... Vamos, esta gente de este tipo de delincuentes para comunicarse. O sea que fue todo, es una confusión. Pero vamos, que ya hay que estar un poco tocado de la cabeza para que un tío esté hablando con ese lenguaje y vayas tú y la apuñales así por las buenas, en vez de preguntar qué has dicho, yo qué sé. No, aquí no, no. Te clavo el cuchillo y hasta luego. ¿Qué? Americanos. Tengo otra. Me voy a dejar la última, la mejor para el final. Pero ahora os voy a leer otra. Es atrapado un ladrón gracias al rastro de chetos que dejó por el camino. Yo me imagino un tonel mangando algo. O sea, ¿os acordáis? Bueno, en la primera o segunda temporada dijo una noticia que era un tío que entró a un supermercado en verano en pantalones cortos, sí, sí, camiseta de manga corta, y robó un... No me acuerdo qué era, creo que un jamón. Sí, un jamón. Y se lo metió en los pantalones. O sea, sobresalía por todas partes y el tío salió tan contento por la puerta, o no sé si robó una motosierra o algo así. El caso es que salió por la puerta... Es una imagen que fue una motosierra. Sí. Y le pillaron. O sea, pues yo creo que sería algo así en plan, un tío que iba con las típicas... las gabardinas estas llenas de chetos o algo, y el tío sería un... Bueno, el caso. La policía atrapó a un adolescente del sur de California, todo ocurre en Estados Unidos, gracias al rastro de chetos que dejó por el camino tras robar varios productos de una tienda de comestibles. El tipo se llamaba Austin Lee Westerfall Pressler, de 19 años, y fue detenido el pasado 6 de enero por haber robado del establecimiento bebidas energéticas, cigarrillos, snacks y, según nos informa la WLTX. Cuando salió del local, dejó huellas de chetos chafados por el suelo, que le llevó a la policía a detenerlo poco después, cuando el joven se encontraba en su casa. O sea... Qué triste. Sí, yo iba a decir otra cosa, pero... Qué triste. Bueno, esta noticia, muchos se alegrarían, pero se ve que a este chaval no le gustó. Hombre, a mí no me haría ilusión. Y el titular es, juzgado por hacer una felación a un amigo cuando dormía. Dios mío. Los hechos ocurrieron cuando el procesado estaba en el interior de su domicilio en compañía de su entonces amigo, que se quedó dormido en torno a las 6 de la mañana. De su entonces amigo, ¿no? Sí. Después de que los dos hubieran estado consumiendo bebidas alcohólicas, pero igualmente, ¿cómo se te ocurre hacer eso? O sea, ya tenías que ir mal, tío. Una hora después, el acusado, según el fiscal, con el ánimo de satisfacer sus deseos sexuales y aprovechándose de que el chico estaba sumido en un sueño profundo, lo desnudó de cintura para abajo y comenzó a hacerle lo que todos conocemos. Cuando esta persona llegó a introducirse el pene de su amigo en la boca, este se despertó sobresaltado. ¡Madre mía! Y denunció y todo, por lo que se ve. O sea que, vamos, que no le, pero, no le sentó pero, nada bien. Pero, vamos a ver. ¿El chico está medicado o algo? pero estaban esto, borrachos. Escúchame, pocos casos habré visto yo de violación de claro, en este sentido, ¿no? ¿Habías escuchado alguno? No, yo es la primera vez que lo... Porque supongo que estará denunciado por violación, vamos. Un acto sexual sin consentimiento, ¿no? Sí, pero sería vamos, exactamente eso. Este creía incluso que luego le iba a dar las gracias o algo. O sea. Pero vamos, pues, no. Sí, sí. No, mira, que lo hubiera pedido, por favor, la próxima vez y ya está, no sé. Bueno, ahora ya no son amigos. Bueno, para su próximo encuentro con alguien. Persona. Ay, Dios. Bueno, pues hasta aquí el noticiero. José, toca ahora. Sí. ¿Si podemos poner alguna canción de Puente Gramitas? Sí. Venga, venga, vamos a poner aquí en exclusiva. Iba a esperar a que viniera Alfonso, pero bueno, vamos a poner la primera del CD y así cuando venga ya nos cuenta un poco más. ¿Cuál es la primera del CD? Los mosquitos. Ah, qué bueno. No, a la una, perdón. También. Vamos allá. A la una cojo la luna, así. A las dos me da la tos. A las tres muevo los pies, pim pam. A las cuatro hago el gato, miau. A las cinco pego un brinco, pum pum. A las seis ya no me veis, A las siete lanzo un cohete, chin pum. A las ocho como bizcocho, ñam, ñam. A las nueve nadie se mueve, sh, sh. Y a las diez me siento otra vez. A la una cojo la luna, así. A las dos me da la tos. A las tres muevo los pies, pim, pam. A las cuatro hago el gato, miau. Pego un brinco, voy, voy. A las seis ya no me veis, A las siete lanzo un cohete, chim pum. A las ocho como bizcocho, ñam, ñam. A las nueve nadie se mueve, tss, tss. A las diez me siento otra vez. A la una, así. A las dos, a las tres, pim, pam. A las cuatro, miau, miau. A las cinco, voy, voy. A las seis. Bueno, bueno, tenemos aquí al señor Copé. Hola, buenas noches. Que nos va a hablar del disco Puente Gramitas. Oh, yeah. Heavy metal en estado puro. Que por fin ya está físicamente ahí. Sí, sí, ya lo tenemos físicamente después de creo que un año y medio de proyecto. Tenemos el resultado, lo cual es bonito a pesar de que el proceso también lo haya sido. Bueno, háblanos un poco del proceso. Pues, ¿del proceso entero? Sí, sí. Bueno, pues el proceso empezó con un proyecto que presentó la plataforma Puente Gramas a la convocatoria de subvenciones de 2010 o 2011, ya no me acuerdo. Estamos en 2013, ¿vale? Ah, venga, pues entonces sea 2011. De la Concejalía de Acción Social. Y bueno, nos concedieron las dos primeras fases de este proyecto. Y ahora ya en 2012, pues una vez terminadas esas dos fases, como este año no teníamos... no había financiación de subvenciones para la concejalía por parte de la Concejalía de Acción Social. Lo que se ha hecho ha sido pues nada, lo ha asumido como un proyecto propio de la concejalía para poder terminarlo, porque si no era como dejar el trabajo a medias. Y así ha sido, que con el apoyo económico de la Concejalía de Acción Social y técnico, pues hemos terminado este proyecto. Que las dos primeras fases eran preparación, la composición de las canciones con algunos de los niños, otra de las canciones posiblemente era ensayarla, ver cuál le gustaba más, y las dos siguientes fases han sido ya la grabación y todo lo que viene ahora, que es la difusión del CD. Bueno, ¿quién ha participado de Puente Gramas, los mayores? Músicos que han participado, sí, de Puente Gramas. Pues ves cómo me pongo a tener la caratulita. Que te lo tienes que saber de memoria, te lo tienes que saber de memoria. Pues es bueno tener una referencia aquí. Pues yo ahora mismo estoy improvisando. ¿Estás improvisando? Eso es lo que tú quisieras, improvisar. Bueno, pues ha participado el grupo de La Rue, el grupo de Abel Medrano, mi grupo, que son Los Gatos Pardos, la gente de Alicante Zona Absurda. ¿Quién más? También estuvo Billy, también estuvo por ahí. Billy de Pura Mandanga también estuvo por aquí. Anita. Sí. José Luis Cortés, sí, Anita entra dentro de Los Gatos Pardos. Bueno, de Los Gatos Pardos en concreto ha sido Anita, Ernesto Puerto y Manolo Martínez Casas, Mano MC, más conocido por todo el mundo como Mano MC, sí. Y por último de aquí del barrio, José Luis Cortés, que también ha hecho unos coros en... pon el tema 6, por favor, DJ OK, y escuchamos un poquitín... este tema es cortito, que también ha contado con la colaboración de Dayan Zárate, que la que fue durante mucho tiempo coordinadora de Clacky Boom, y como este tema es Clacky Boomero, pues participó. Sube. Conheço uma jiboia que se chama Clementina. A cabeça da jiboia é o coração das meninas. Dinolele, dinolele lala. Arreda no caminho que a jiboia vai passar. Dinolele, dinolele lala. Arreda no caminho que a jiboia vai passar. Conheço uma jiboia que se chama Clementina. A cabeça da jiboia é o coração das meninas. Eu conheço uma jiboia que se chama Clementina. Pues ese que escuchéis de fondo haciendo coros que parecen entre tiroleses y brasileños, José Luis Cortés, un miembro aquí de la radio también de Juan 23 y de la Asociación Juvenil, que también participó en el último Puente Gramas, y los niños de Acatutú, el grupo de el bloco de percusión de pequeños de Comunidad Clacky Boom. La grabación no la hicieron ellos, de la percusión por lo menos, porque la hizo el profe, que fue Kevin Méndez. Y creo que ya nombrando a Kevin, a José Luis, a Dayan y a Rocío Montoya, que vamos a poner también el siguiente tema que está sonando ya, que es la que ha estado coordinando un poquitín los ensayos con el Colegio Nazaret y el Isla Tabarca. Creo que ya no nos dejamos a nadie, aparte de los niños, que ahora comentaremos quiénes son. Vamos a escuchar este temita que empieza cantando Rocío. Yeah. ahí estaba, la que empezaba cantando era Rocío, los demás no. Los niños que cantan son Miguel Martínez y Talía García, del Colegio Nazaré, unos profesionales de la canción. Y eso, lo chulo del proyecto también ha sido que se han implicado la gente de los centros municipales, socioeducativos, que le han cambiado el nombre hace poco y todavía no me lo sé. Antes eran los centros juveniles, ahora son centros municipales socioeducativos, de Virgen del Carmen, de Juan 23, de Nahualacán y después, pues eso, lo del bloque de Acatutú y del Colegio Nazaret y del Isla Tabarca. Que del Isla Tabarca, si eso, escuchamos también la 9 y que también así como la canción más profunda y flamenca del disco. La paz, confío en ese rincón por la amistad. Le faltaban el respeto y eso. Me partí el corazón de ver tanta maldad y tomé una decisión. Voy a hablar con mis amigos, esto tiene que cambiar. Cambiaremos la pelea por la paz, cambiaremos el rencor por la mitad. Pues ahí queda, ya la escucharéis entera en otro momento. Ahora, pues eso, contaros también que la gente que a nivel técnico ha echado una mano, aparte de la gente que está ensayando de Faga, que ha sido David, Rocío, Pilar, la Virtu, mucha gente de ahí de Faga que está colaborando con el proyecto, Abel Medrano, que también está ahí echando un cable con la parte de ensayos y de preproducción del disco, grabando aquí también estuvo Abel un par de días, servidor de ustedes que habla, que ha hecho lo que ha podido con el tiempo que ha tenido, que ha hecho, bueno, esta grabación, mezcla y... La gente de Mus Unlimit Studios, el estudio de Aaron Beats, ha hecho el máster, la masterización. Miguelón Romá también ha estado aquí un par de sesiones grabando. Y Mano también ha grabado sus bajos ahí en casa, los ha dejado muy bonitos, muy cuantizado y todo perfecto ahí. Muy profesional. Muy profesional, muy profesional. La verdad es que suena muy bonito el disco. Y después Juan Ángel, que también con Asuntos Aleatorios está echando un cable con el tema de difusión, página web, que ahora tendrá que pegarse el currazo para la presentación del disco, que será... No me acuerdo. No te acuerdas. A finales de febrero. Me pregunta el niño, ¿cuándo? En la presentación del disco le digo... Y ahora no tienes que aprendértelo, hombre. En el Gastón Castelló. En el Centro Social Gastón Castelló hay varias fechas probables y la que posiblemente sea más cierta sea el 22 de febrero. A las 5:30, 6 de la tarde en el Gastón Castelló, lo confirmaremos, no os preocupéis. Que eso está en la calle Pino Santo. En la calle Pino Santo número 1, al lado del día. Exacto. No tiene pérdida. No, sí, bueno, sí que tiene pérdida si no sabe dónde es. Al lado del Parque Lo Morán y entre el día también. O sea, entre los dos sitios. Y no sé, si queréis escuchar alguna canción más, alguna de las que ya habéis ido escuchando durante todo el proceso que os he dado el coñazo de manera soberana, y si queréis preguntarme algo. ¿Cómo? Sí. Bueno, Sí. ¿Cómo puede la gente obtener el disco? Pues de momento pasándose por aquí por la radio, oyendo la presentación, que será cuando... De momento no vamos a repartir muchas, solo para los niños, que se le aprendan bien las canciones para el día de la presentación. Y al día de la presentación, allí en el Centro Social Gastón Castelló, son de distribución gratuita porque son financiadas por la Concejalía de Acción Social, como ya hemos dicho, y la idea es, pues eso, que haya un recurso también socioeducativo, porque la mayoría de canciones son canciones de animación, otras no, pero bueno, tienen un contenido educativo importante y como llaman a la participación, porque lo han hecho muchos de los niños las canciones, pues... Nos parece que la idea es que sea un producto gratuito. Ha habido financiación para todo lo que es el tema de montaje, pero bueno, lo que es el producto final, sí que la idea es que se distribuya de manera gratuita. O sea, que el día de la presentación del disco se empezarán a distribuir y ya después, pues seguramente haya en los propios centros municipales socioeducativos, aquí en la radio de Juan 23, y por ahí van a ir los tiros. Ya de todas formas iremos informando. En la FNAC creo que no va a estar. ¿Y qué hacemos? Ponemos la del Aarón, ¿no? Que sí, esa triunfa, ¿eh? Los niños que la han escuchado para hacer la prueba del algodón les ha molado. O sea que si nos ponen la canción número 8, Los Mosquitos, un tema compuesto por Aarón Ibáñez para su pequeño churrumbel. El loco de Aarón. El loco de Aarón. Ya veréis qué temazo. La he cagado. Decía que la canción más flamenca del disco era la de Promesas, pero tengo mis dudas, ¿eh? Porque sí, se pega unos quejíos aquí el Aarón, que vamos, el otro día escuchándola con Carlos Pascual, también un miembro de la plataforma, decía, si es que los gitanos de la calle cantan así, tío, es que si te pones ya más en plan profesional igual no, pero está cantando como si fuera un gitano ahí, un flamenco nato. O sea que... Es que no parece él. No parece él. Él me decía, es que no me registro, yo estoy cómodo en el hip hop, pero el flamenco punky rumbero no lo estoy descubriendo ahora. Y los coros de La Gato también le dan un puntazo brutal. La verdad es que son un combo interesante. Nada, La Gato se reía de nosotros cuando le decíamos que hicieran los coros siempre en medio africano. Nos miraba y decía, pero ¿qué queréis que haga, tío? ¿Qué? Y al final han quedado los que hizo ella de modo propio, han quedado más poderosos, y los otros quedan como un plan de humor, que también era un poco la idea, ¿no? Que sean temas divertidos. Y eso, y estamos escuchando el vaivén del tren, si no recuerdo mal, para que se escuche también alguno de los temas en todos los temas que hemos ido poniendo participaban algunos de los centros. Faltaba el Centro Municipal Socioeducativo de Virgen de Juan 23, y en este tema participa también La Gato, cantando ahí a muerte. El vaivén del tren. El vaivén de este tren te machaca, chacachú. En este tren, chucuchú. Caben todos en este tren, chucuchú. no sé si lo había dicho ya, pero Anita también estuvo grabando en guitarras, la pobre aquí con el churrumbé y todo, dándole la teta, grabando. Esto fue un sin Dios, pero que al final ha tenido un final feliz, vamos. Y me preguntaba antes por el proceso, sí. y bueno, pues en una asamblea de Puente Gramas surgió la posibilidad de hacer este proyecto porque mi hermano tiene bastantes canciones de animación, junto con Julián Moreno, que es también uno de... que al final no salió en los créditos, pero bueno, desde aquí que he dicho que Julián Moreno ha colaborado con la composición de muchos de estos temas. Y nada, la idea de mi hermano era una y al final Puente Gramas lo ha convertido en otra, porque eso es así, es un proceso participativo, la gente aporta y siempre se van enriqueciendo. Y eso, no son canciones todas puramente de animación, pero bueno, son muchas de ellas de animación y con la colaboración de los niños, que me parece casi uno de los logros más chulos, que los chavales compusieran canciones o letras y que después con un cable de la gente de la plataforma tomaran forma, ¿no? Y eso, así empezó y así ha terminado. Imagino que habrá más, si Alá quiere, y si no, pues aquí estaremos para lo que haga falta. O sea que el día 22 de febrero, provisionalmente, lo presentaremos para todo el mundo en el Centro Social Gastón Castelló. Y a lo mejor está la radio y todo haciendo promoción y emisión en directo, ya veremos. Ya. Presentación mundial de Puente de la Mitad. Y ponemos la 10, que es la última del disco y la última con la que os voy a dejar, una canción así como de despedida, pero con agridulce, diría yo, que es muy bonita, del grupo de la RUE, que con el aporte de las voces de los niños y los violines de Carolina se ha quedado así de gónica. Me voy. Hasta luego. Hasta luego. Si te vas, no te olvides de volver de vez en cuando. Yo tendré guardadas para ti. Bueno, esto ha sido todo. Nos vemos en 15 días con Control Stone. Que vuelven después de 2 años ya. Como que vinieron en la segunda maqueta o tercera, y de eso hace ya casi 60 programas, o sea que 2 años y medio hace ya. Entonces tenemos cosas que contarnos, seguro, sí, sí. Aunque yo lo sigo por Facebook y hasta algún concierto de ellos, pero... Sí, yo también estuve al poco de que vinieran aquí con Miguel. Estuvo bastante bien. Pero a ver qué nos cuentan ahora, a ver qué cambios han hecho ahí, qué cosas. Pero creo que ya no son los mismos, ¿eh? Sé que está, por lo menos está Santi y Flaco, sí que están, pero creo que ha cambiado un poco el grupo. No sé, ya nos contarán en 2 jueves. Lo sé, porque lo sigo. Eso, bueno. Laura, ¿qué tal la experiencia? Muy buena, muy buena. Espero que haya salido un buen programa, desde luego, y más también con esta última colaboración del último disco de Puente Gramas, este Puente Gramitas, que la verdad que... Ahora que no está Alfonso, que no sé lo que quiero decir, es que es increíble, está chulísimo. Cualquier canción, la que cojas. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Y ya nos vemos. Sí. El día 7 de febrero. ¿La quincena que viene? Sí. Pues nada, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Exprimere, el magazine que se hace jueves y jueves no en la radio comunitaria de Juan 23. Con Cítrico y Esquizo a los micros y Miguel desde el refugio termonuclear de la radio con Adri a los controles. Sintonízanos en www.radiojuan23.com y encuéntranos en nuestra página oficial de Facebook.